Lo que le quiero preguntar es, Córdoba, ¿cuál es el problema? Porque usted dijo recién, usted proviene del peronismo, de hecho fue funcionario de la SOTA, con todo lo que ya sabe. ¿Qué quiere hacer en Córdoba? Usted quiere ser gobernador, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Qué habría que hacer en Córdoba, según su óptica? Habría que, por lo pronto, mantener lo que está bien hecho y por lo pronto cambiar lo que falta. Hacer lo que falta y cambiar lo que está mal hecho. Entonces, esto que es una definición genérica se puede traducir en determinadas cuestiones. Si vos me decís a mí, en Córdoba podríamos tener una justicia independiente, y sí, pero hay que buscarlo. Podríamos tener una obra pública planificada con los intendentes, y sí, pero hay que terminar con el curro con las empresas constructoras. Podríamos tener una salud pública que funcione, y sí, pero hay que descentralizar la salud concentrada en las grandes ciudades, particularmente en la ciudad de Córdoba, y terminar con el negocio de algunos operadores de la salud, como algunos sanatorios importantes de la ciudad de Córdoba. Podríamos tener, a ver... Bueno, dijo algo, con el APRO, ¿qué habría que hacer? Primero... Que en los lugares como área no funciona. Y si, por ejemplo, tuvimos un Winter Renanco, y los vecinos de Winter Renanco se tienen que atender en La Pampa. Porque el APRO le paga a los prestadores de La Pampa, no en Winter Renanco. Desaparecieron 228 clínicas y sanatorios en los últimos 20 años. Porque el negocio es concentrar la salud en las grandes ciudades. Entonces vos te pasa algo, tenés alguna cuestión, alguna dificultad, ¿por qué? Porque el gobierno diagramó un esquema de salud basado fundamentalmente en la derivación de pacientes. Entonces vos te pasas 3 horas en una ambulancia y cuando llegas te la Allende o al privado o a alguno de los nosocomios que se han estatizado o privatizado, entre comillas, ya estás muerto. Entonces, ¿por qué no confiar en los intendentes que pueden tener un segundo nivel de atención en muchos lugares? ¿Por qué no confiar? Hoy en Córdoba Capital, el gobierno provincial quiere hacer desaparecer el infantil y el hospital de urgencia. Dos hospitales increíblemente importantes por su calidad, porque el gobierno quiere monopolizar la salud pública. Nosotros tenemos otra idea, creemos que hay que federalizar la salud pública. Los intendentes tienen que administrar una parte de la salud. Pero, por ejemplo, podemos estar toda la noche, pero te quiero decir, vamos a un proyecto, una propuesta de gobierno de Cambiemos, que tiene que ver con otras cuestiones, con un montón de temas que creemos que son centrales y que son verdaderamente importantes.